Ahora sé por qué nunca quise despedirme de ti. Entendí que antes para despedirme tenía que decirte adiós para siempre. Y no quería, y no quiero. Quiero que sepas que te extraño, pero que te extraño desde el amor, no desde el miedo. Que te recuerdo con amor y no con enojo ni tristeza ni apego. No me fui, no me despedí. Te di la bienvenida al resto de mi vida. Y a pesar de no verte, no tocarte, no hablarte. Sé que estás, sé que eres en el presente, a pesar de no ir conmigo, pero que serás en mí por toda la eternidad. Estoy aprendiendo a estar feliz, a ir contigo pero sin ti, y quiero tocarte, quiero amarte como antes. Quiero escucharte, pero no te busco, no voy a ti, no te llamo, solo cierro los ojos y te siento otra vez, te escucho otra vez, te lloro otra vez. Así que no, mi amor, no me digas adiós, no te digo adiós, mejor digo, hasta que nos volvamos a encontrar. Si en esta vida...